Bien, hoy vamos a trazar el mapa del primer año de nutrición de un ser humano. Es un viaje que empieza, pues, con la sustancia más compleja y perfecta que existe, la leche materna, y termina con un bebé ya sentado a la mesa explorando sabores. Nuestra guía es un manual de lactancia y alimentación, pero no vamos a leerlo. Vamos a encontrar los atajos, las señales de advertencia, los destinos clave que todo médico general debe dominar para guiar a las familias. Me gusta esa analogía del mapa, porque la misión es precisamente esa, ¿no? Darle al clínico no solo las reglas, sino el porqué detrás de ellas. Exacto. O sea, no se trata de memorizar que la lactancia es buena, sino de entender la fisiología que la hace insuperable. Y bueno, los riesgos reales de una mala transición a los sólidos. Es tener la confianza para decir espera o adelante en la consulta. Totalmente. Empecemos por el punto de partida de este viaje, la lactancia materna. La recomendación de la OMS es clarísima, exclusiva hasta los 6 meses, complementada hasta los 2 años. Pero el manual insiste en una palabra clave, a demanda. Uf, y esa palabra genera muchísima ansiedad en la práctica. Toda. La familia pregunta, ¿cómo sé que es suficiente? ¿No debería haber un horario? Y esa pregunta nos lleva al primer gran insight fisiológico. Hay que entender que el pecho no es un almacén con un stock fijo. Es una fábrica que ajusta su producción en tiempo real. Okay. El principal estímulo para producir leche no es una hormona que se dispara por reloj, es un estímulo mecánico. Mecánico. El vaciado del pecho, a más succión y más vaciado, mayor es la señal para producir más. Por eso a demanda no es un capricho, es el motor del sistema. Es un sistema de oferta y demanda perfecto. Pero, a ver, ¿qué pasa en esas primeras 24 o 48 horas? Cuando la madre apenas produce unas gotitas y el bebé llora. Ahí es donde entra la presión por suplementar con fórmula. Te dicen, doctora, se está muriendo de hambre. Ese es un momento crítico. Y aquí la fisiología nos da la calma que necesitamos transmitir. La naturaleza es sabia, ¿eh? El recién nacido viene equipado con sus propias reservas de energía, en forma de grasa parda. Ah, claro. Justo para tolerar esa baja ingesta inicial, no necesita grandes volúmenes. Esas primeras gotas, el calostro, son suficientes. Suplementar por si acaso, en ese momento, puede sabotear todo el sistema. Entendido. Entonces, ¿cuándo sí debemos intervenir? ¿Cuál es la línea roja que nos dice ahora sí? La fisiología no está siendo suficiente. Las indicaciones son muy claras y medibles, no son subjetivas. Hablamos de una pérdida de peso superior al 10% del peso al nacer. Ok, 10%. Una hipoglucemia que da síntomas o signos clínicos evidentes de deshidratación. Mucosas secas, fontanela hundida, llanto sin lágrimas. Entiendo. Fuera de esos escenarios, la leche materna es un escudo. Y los datos del manual son apabullantes. Reduce el riesgo de enterocolitis necrotizante, de otitis, de diarreas, de infecciones respiratorias y a largo plazo también, ¿no? Sí, y a largo plazo, de obesidad, alergias e incluso del síndrome de muerte súbita del lactante. Siempre me ha llamado la atención la obsesión con la composición. Uno podría pensar, leche es leche, pero al ver los datos, la diferencia entre la leche humana y la fórmula basada en leche de vaca no es de grado, es casi como comparar dos sustancias diferentes. Empecemos por el calostro. Es que el calostro es fascinante. Fíjate que no hay que pensar en él como leche, sino como la primera vacuna a la medida del bebé. Me encanta esa idea, una vacuna. Sí, es una dosis de inmunidad tan concentrada y de tan bajo volumen que un recién nacido puede tomarla sin esfuerzo. Haz de cuenta que es un shot de anticuerpos diseñado para tapizar su intestino y protegerlo desde la primera hora de vida. Por eso tiene más proteína y menos grasa, ¿cierto? Exacto, es más rico en proteínas, minerales y factores inmunes, y bajo en grasa y azúcar. Su función es proteger, no engordar. Una vacuna a la medida. Me encanta. Y ya que llega la leche madura, ¿cuál es la diferencia fundamental con la leche de vaca que se usa en las fórmulas? La clave está en las proteínas. Imagina que las proteínas son como bloques de construcción. La leche humana tiene un 70% de cero proteínas. Que son las del suero. Las del suero. Son bloques pequeños, ligeros y de muy fácil digestión. Se absorben rápido. En cambio, solo tiene un 30% de caseína. La leche de vaca es un mundo opuesto. 80% caseína. 80. Y la caseína en el estómago forma un coágulo grande y denso. Es como si le diéramos al bebé un ladrillo pesado y difícil de romper en lugar de pequeños bloques de Lego. Claro, por eso a veces regurgitan más o parecen más incómodos. Justo por eso. Entiendo. La digestibilidad es un factor enorme. Pero más allá de las proteínas, pienso en el desarrollo cerebral. Ahí es donde siempre oímos hablar de las grasas, los famosos omegas. Exacto. Y aquí la leche humana también juega en otra liga. Está cargada de lo que llamamos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, o LCPFAs. Los LCPFAs. Esos meros. Pensemos en ellos como los ladrillos de omega 3 y omega 6 de la más alta calidad, los mismos que se anuncian en suplementos para adultos. Aquí vienen de fábrica. Y son los que construyen el cerebro, literalmente. Literalmente. Construyen el cableado del cerebro del bebé y las células de su retina. Y un último punto sobre los micronutrientes, el hierro. Ambas leches tienen poco, pero el hierro de la leche humana se absorbe hasta 5 veces mejor. ¡Wow! 5 veces. Es mucho más biodisponible, con una excepción importantísima que siempre debemos recordar en el momento del parto, ¿verdad? La gran excepción, la vitamina K. La leche humana es relativamente pobre en esta vitamina que es crucial para la coagulación. Por eso, sin importar el tipo de alimentación, la inyección de vitamina K al nacer no es negociable. Es una de las intervenciones preventivas más eficaces que tenemos. Sin duda. Entonces, no es solo comida. Es un sistema de protección, un material de construcción cerebral y un complejo vitamínico. Y más que eso, es un tejido vivo. Esto es algo que ninguna fórmula, por más avanzada que sea, puede replicar. ¿Un tejido vivo? A ver, explica eso. Sí. La leche humana contiene células vivas como macrófagos que combaten infecciones activamente. Contiene la inmunoglobulina A secretora, que es como una capa de pintura protectora para todo el intestino. Increíble. Tiene lactoferrina, que le roba el hierro a las bacterias malas, y lisocima, que las destruye directamente. Es un fluido dinámico e inteligente. Todo esto suena como una solución perfecta, casi mágica, pero en la práctica clínica sabemos que no todo es tan sencillo. Inevitablemente llega la pregunta, ¿hay situaciones en las que este oro líquido no es una opción o incluso es peligroso? Y ahí es donde entra un terreno minado, diría yo. Sí, lleno de mitos. Y es crucial que el médico sea el que desactive esas minas con información precisa. Las contraindicaciones absolutas, las que son un no rotundo, son poquísimas. ¿Cuáles son? Por el lado del bebé solo hay una, la galactosemia, un error congénito del metabolismo donde no puede procesar el azúcar de la leche. Y por el lado de la madre, en nuestro medio, la principal es la infección por VIH. Siempre y cuando... Siempre que haya acceso garantizado a fórmula segura y agua potable, claro. También la infección por HTLV-I2. Y ya. Eso es todo. Solo esas. Es sorprendente. Porque luego están las situaciones grises. Por ejemplo, una madre con una infección activa. ¿Qué pasa si tiene herpes? Ahí entramos en las contraindicaciones temporales o relativas. No es blanco o negro. Si la madre tiene lesiones activas de herpes, pero en la espalda, puede amamantar sin problema. El riesgo es el contacto directo. Claro. Si la lesión está en el pezón, entonces sí, se suspende la lactancia de ese pecho hasta que la lesión se cure. Pero puede seguir alimentando del otro. ¿Y qué hay de la tuberculosis? Es otra gran preocupación. Mismo principio. Si la madre tiene tuberculosis activa y no ha iniciado tratamiento, es contagiosa. En ese caso, se extrae la leche y otra persona se la da al bebé. Pero en cuanto inicia el tratamiento efectivo, puede volver a amamantar. Después de unas 2 semanas o con baciloscopías negativas, deja de ser contagiosa y puede volver a amamantar directamente. No es un no para siempre, es un espera un poco. Un momento, ahora quiero que me aclares algo que seguro va en contra de la intuición de muchos. Mastitis. Pecho inflamado, rojo, doloroso, con fiebre. La lógica diría, deja descansar ese pecho. Pero el manual dice lo contrario. Exacto. Y es un punto crucial. La mastitis no es una contraindicación. De hecho, suspender la lactancia en ese pecho es lo peor que se puede hacer. ¿Lo peor? Sí. Piensa en la mastitis como un atasco en un conducto de leche, que se sobreinfecta. La mejor manera de solucionar el atasco es aumentar el drenaje. La succión del bebé es la forma más eficaz de vaciar ese pecho. Entonces, suspender la lactancia empeora el problema. Empeora la inflamación y el dolor, y puede llevar a un absceso. El drenaje frecuente es la piedra angular del tratamiento. ¡Fascinante! La solución que parece contraintuitiva es en realidad la correcta. Y para cerrar con los mitos, ¿qué hay de la hepatitis B? Otro mito muy extendido. Una madre con hepatitis B puede y debe amamantar. Es totalmente seguro con una condición. ¿Cuál? Que el recién nacido reciba la vacuna contra la hepatitis B y la inmunoglobulina específica justo al nacer. Con esa protección, el riesgo es prácticamente nulo. Bien, entonces el bebé ha navegado con éxito sus primeros 6 meses. La lactancia exclusiva termina y entramos en la segunda fase, la alimentación complementaria, el famoso BACOST. ¿Por qué esa ventana entre los 4 y los 6 meses es tan importante? ¿Qué pasa si nos esperamos hasta los 8 meses? La prisa tiene una razón metabólica muy específica, el hierro. ¿El hierro? Sí. Un bebé a término nace con reservas de hierro en su hígado como una batería de respaldo. Esa batería dura aproximadamente 6 meses. La leche materna, como dijimos, tiene poco hierro. Entonces se le acaba la reserva. Exacto. Si nos esperamos mucho más allá de los 6 meses para introducir alimentos ricos en hierro como la carne, el bebé corre un riesgo muy alto de desarrollar anemia ferropénica. Y eso puede afectar su desarrollo neurológico. Entiendo, el reloj del hierro está corriendo. Una vez que decidimos empezar, ¿cuáles son las reglas de oro para los padres que están, con toda razón, nerviosos? Son 3 reglas muy lógicas. La primera es la regla del detective. Introduce los alimentos de uno en uno, esperando 3 o 4 días antes de añadir el siguiente. Para vigilar alergias. Justo. Si aparece una reacción, una roncha, vómito, diarrea, sabrás exactamente quién es el culpable. La segunda es la regla del paladar virgen. No añadas ni sal ni azúcar a las preparaciones. El riñón del bebé es inmaduro y su paladar se está educando. Queremos que aprenda a disfrutar el sabor real de un brócoli. Claro, no a necesitar sal o azúcar para que todo le sepa bien. Y la tercera, que creo que es la que más se olvida. Sin duda. La regla de lo complementario. A los 6 meses, la leche, ya sea materna o de fórmula, sigue siendo la principal fuente de nutrición. Debe aportar cerca del 50% de las calorías. O sea que los sólidos vienen a complementar, no a sustituir. Justo esa es la palabra. Muchos padres creen que deben reemplazar tomas de leche con papillas. Y eso es un error. La leche sigue siendo la base. Ahora vamos al mapa de ruta que genera tanta ansiedad. El calendario. ¿Qué va primero? El gluten es el enemigo. ¿Cuándo metemos el pescado? El manual nos da un orden lógico. Con el gluten, la recomendación actual es introducirlo en pequeñas cantidades mientras el bebé todavía está lactando, idealmente entre los 6 y 7 meses. Esa es la ventana. Esa es la ventana. Ni antes de los 4, ni mucho después de los 7. A partir de los 6 meses podemos empezar con casi todo. Frutas, verduras y, muy importante, las carnes por el hierro. Pollo, pavo, res. Pollo, pavo, res, incluso un poco de hígado bien cocido. ¿Y qué hay de los alimentos que tradicionalmente se consideraban peligrosos o muy alergénicos, como el huevo y el pescado? Antes se retrasaban muchísimo. La evidencia ha cambiado. Ahora se sabe que retrasar demasiado su introducción no previene las alergias. De hecho, podría aumentarlas. ¿Ah, sí? Sí. Por eso, el manual sugiere introducir el pescado y el huevo, siempre bien cocidos, a partir de los 9 meses. Las leguminosas como lentejas o frijoles un poco antes, sobre los 7 u 8 meses. ¿Y los lácteos? ¿Yogur, queso? Esos, como el yogur natural o el queso fresco, hacia los 8 o 10 meses está perfecto. Ok, eso es lo que sí se puede hacer. Pero hablemos de lo que no se debe hacer. ¿Cuáles son esos alimentos con una línea roja, un no rotundo antes de los 12 meses? Esto es crítico y hay que ser tajantes. Son 3. Primero, la leche de vaca entera como bebida principal. Sus riñones no están listos. Entendido. Verduras de hoja verde ricas en nitratos, como las espinacas o las acelgas. Y aquí en México, el betabel. ¡El betabel! ¿Por qué? Antes del año, los nitratos pueden causar una condición grave llamada metahemoglobinemia, donde la sangre no transporta bien el oxígeno. El bebé literalmente se puede poner azor. ¡Wow! Ese dato es vital. ¿Y el tercero prohibido? La miel. nunca antes de los 12 meses. La miel puede contener esporas de Clostridium botulinum, y el intestino inmaduro del bebé no puede combatirlas, lo que puede causar botulismo de lactante. Una enfermedad paralizante muy grave. Muy grave. Para cerrar esta parte práctica, el manual hace una advertencia sobre algo que vemos todos los días. El síndrome del biberón. Es una llamada de atención a la salud dental futura. Hay que erradicar la costumbre de dejar que un niño se duerma con un biberón de leche o, peor aún, de jugo. ¡Claro! ¡El azúcar! El azúcar de la bebida se queda en contacto con los dientes toda la noche, creando un ambiente perfecto para las bacterias que causen caries. El resultado es una destrucción dental rapidísima. El biberón es para comer, no para dormir. Exacto. Entonces, si hacemos un balance de este viaje, de este mapa que hemos trazado, quedan ideas muy claras. La lactancia materna no es solo comida, es un sistema inmunológico a demanda. Las contraindicaciones reales son una diminuta fracción de los mitos que circulan. Y la alimentación complementaria no es una carrera, sino un proceso gradual con un orden basado en la fisiología. Exactamente. Has destilado los puntos clave. Y todo este conocimiento clínico nos lleva inevitablemente a una reflexión final que va más allá de la consulta. A ver. Si la evidencia científica sobre los beneficios de la lactancia es tan absolutamente abrumadora, tan indiscutible, ¿de qué manera el sistema de salud puede evolucionar para pasar de solo recomendarla a facilitar activamente que suceda? Claro, ir más allá de la recomendación. Sí, ayudando a las madres a superar barreras reales como el dolor, la percepción de baja producción o la falta de apoyo social y laboral. Ahí es donde la información se convierte en una verdadera intervención de salud pública.